Siempre conviene enfocar las circunstancias como oportunidades de acción, incluso cuando son adversas. Por eso te dejo este decálogo para emprenderlo. Primero, no piense en los problemas como dificultades, sino como oportunidades de acción. Segundo, después de haber hecho lo posible para abordar una situación, evite especular sobre el desenlace. Olvídese de ello y pase al problema siguiente. Tercero, no esté ocioso. Mantenga las 24 horas del día repartidas entre estos tres ingredientes: trabajo, recreo y sueño. No se permita tiempo para el pensar abstracto. Cuarto, no se interese por cosas en las que nada pueda hacer. Los generales de Butacón no ganan batallas, pero padecen de depresiones nerviosas. Quinto, elimine por completo el soñar despierto. Deje de construir castillos en el aire. Sexto, no demore nada. El diferir para mañana una labor desagradable no consigue otra cosa que darle a usted más tiempo para que su imaginación convierta en montaña algo posiblemente insignificante. Séptimo, no comunique sus ansiedades y sus males a otras personas. No quiebre usted simpatías. Así no se hará sentir lástima de usted mismo. Octavo, tírese de la cama en cuanto despierte. Si permanece en el lecho, gastará tanta energía nerviosa viviendo la jornada por anticipado como la emplearía en realización auténtica del trabajo del día. Noveno, intente arreglar sus horas de manera que no tenga que darse prisa. La prisa, hermana de la preocupación, tiende a destrozar el equilibrio y la confianza en uno mismo. Contribuye al temor y a la ansiedad. Y décimo, si un proyecto parece demasiado grande, divídalo en simples medidas de acción. Después, aborde estas divisiones como los peldaños de una escalera. Uno de cada uno, y no permita pensar en las dificultades del peldaño número 2 hasta que haya solventado las del número 1.